uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Maloliente, cansado, incipiente. Sos un león que ha regalado sus dientes. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Y vas drogado. Por ilegales o legales, condenado. Sos el sirviente de un mundo degenerado, cansado todo el tiempo, mientras la vida pasa y vos seguís sufriendo. En tu cabeza vos sabés la verdad, muchas mentiras vos sabés la verdad. Ellos te tiran, vos tenés que esquivar y activar. La bala ya está por pegar toda la vuelta. Dudar no es un pecado, no compres más lo masticado. De lo que estoy venías pensando, todos están equivocados. Duda de lo que yo te estoy diciendo. Una y otra vez, porque vos les crees. Una y otra vez, porque vos les crees. Una y otra vez, porque vos les crees. Una y otra vez. Bueno, está sonando para Pipou de su disco Sismo, el tema Mienten. Y estamos comunicados con Mauro, integrante de Para Pipou, así que ya lo saludamos. Mauro, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muchísimas gracias por el llamado. No, faltaba más. Gracias por estar acá y charlar un poco de lo que es este disco y el estado de la banda y, bueno, cómo ven el mundo hoy también. Así que bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio y ante nada por bancar las bandas independientes, que son muy importantes y la verdad que están dando la batalla cultural, así que muchísimas gracias. No, bueno, ustedes justamente, ¿no?, están en un estado de independencia absoluta y llevando adelante un proyecto que bueno, va para adelante como piña, como dicen acá en el barrio, y se vienen presentaciones y un montón de historias, ¿no?, giras y, bueno, ya ahora nos contarás. Sí, la verdad que por suerte están pasando muchas cosas buenas, nos está acompañando la gente, que la realidad, digamos, que de nuestro lado lo único que vamos a hacer es trabajar, y después el resto depende de los demás, y por suerte acompañan, así que súper agradecido. Mauro, ¿este qué número de disco es? Este es nuestro tercer disco. Tercer disco. ¿El grupo cuándo se forma? Para así como saber un sí, poco. Sí. El forma, nosotros somos, bueno, para Pipou es una banda de Caballito. Bien. Una oriunda de Caballito. Somos, hoy por hoy somos más o menos, para el que no nos conoce, somos 10, 11, 12, 13 integrantes según la fecha, según el momento. La verdad que cada vez somos más. En esta fecha vamos a ser, creo que 15 arriba del escenario, más invitados. En la tapa, que, en la tapa conté 10, ¿puede ser? En la tapa contaste 10, que son en realidad... nosotros veníamos siendo 10 hasta este disco, donde ampliamos los vientos, que todavía, digamos, no hay integrantes fijos, por eso esos 10 son los que venían históricamente. Bien. Pero estamos integrando nuevas personas al equipo. Sumamos en la sección de vientos, que eran, teníamos dos, teníamos un saxo alto y un trombón. Sumamos otro saxo más y una trompeta. Y en la percusión sumamos más también, así que la familia se agranda cada vez un poquito más. Bien ahí. Y Mauro, pero ¿cómo sería la base del grupo? También que se entiende que al ser una banda, que justamente es como una big banda, ¿no? Hay muchos músicos, los vientos, los percusionistas, a veces van fluctuando, ¿no? Esto que un poco mencionabas. ¿Hay una base fija de integrantes que compone, por ejemplo, y que lleva adelante? En realidad, esos 10 que están en la etapa están desde el principio, casi menos el baterista, está hace 2 años, pero el ex baterista se convirtió en un percusionista nuevo. Ah, muy bien. Claro, se había ido por las cosas de la vida, pero volvió convertido en percusionista, que es el nuevo percusionista. Pero la base de la banda, somos una banda de batería, bajo, 2 guitarras, la voz, una armónica, los vientos, la percusión, y eso resume un poquitito. Como te venía contando, bueno, en 10 años hemos hecho 3 discos, hemos tocado en... el año pasado hicimos 2 trastiendas, nos fuimos de gira a México, hemos hecho un montón de Nisetos, el patio del Conex. Y hemos crecido pasito a pasito, empezando de a poco, llevando poquita gente. Hace 10 años que nos conocimos, somos todos egresados del Damaso Centeno, un colegio Caballito. Uh-huh. Y a medida que fue pasando el tiempo, fuimos tocando cada vez en lugares más grandes. Hasta el día de hoy, sin saltarnos ninguna etapa, creo que tocamos en todos los lugares. Bueno, pero es como una especie como cuando tocan de festividad, ¿no? Porque el grupo, me parece que la propuesta que lleva es de un vivo bastante festivo. Sí, totalmente. A ver, por un lado, las letras nuestras a veces son muy comprometidas. Sin duda, y muy densas en un sentido. Entonces, para que esa fórmula pueda funcionar y poder llegarle el mensaje a la gente, lo que hicimos fue que, para que sea más fácil de digerir, musicalmente le agregamos esa festividad, esa energía. Están haciendo bailar la tragedia, exactamente, básicamente. Exactamente, para que la gente la escuche, porque a veces tampoco... Y siempre desde un punto de vista optimista, a ver... ser realista no quiere decir que uno tiene que ser un pesimista, más allá de que la realidad sea tan complicada, ¿no? No, aparte, para llevar un proyecto independiente, si no sos optimista, medio como que se te cae la estantería al toque, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que en este mundo, si no somos optimistas, se nos cae la estantería al toque. La verdad que sí. ¿Qué tal, Mauro? Manuel te saluda. Te quería hacer una consulta con respecto al nombre del álbum, que se llama Sismo. ¿Qué representa para usted esta palabra, este concepto? Porque no hay un tema que se llame así, o sea que me parece que engloba un concepto. Un gusto, Manuel. Te cuento, la idea en realidad, en el momento que estamos buscando nombres, yo creo que por lo menos nos pasa mucho a los músicos que más que ocurrírsenos cosas o algo, las sintonizamos. Yo soy de esa idea, de que ninguna idea es mía, sino que la sintonizo. Y en el caso de Sismo... habíamos leído que apareció sismo muy fuerte, sentimos, y cuando leímos la definición decía que era un movimiento interno de la Tierra que se reflejaba en su exterior. Y nos sentimos muy identificados, como era un movimiento interno nuestro que se reflejaba en el exterior con este disco, porque también estamos nosotros en un momento de síntesis. Cuando la banda cumplió 8 años, yo me fui 1 año de viaje porque quería... en realidad me fui siguiendo a la que hoy es mi mujer, que quería conocer el mundo, y yo me fui a seguirla, y la banda la bancó 1 año cantando el resto de los chicos. Pero pará, ¿la seguiste ella sabiendo, ¿no? ¿Fueron juntos o ella de golpe se encontraba con que la estabas persiguiendo por el mundo? Un poquito de las dos cosas. ¡Apa! Porque cuando la seguí todavía no era tan mi novia. Y se entiende, ahí le pusiste un huevo, me parece, ¿no? Porque, digo, también dejar el grupo 1 año, yo voy a buscar también yo. Atrás de vos buscando a tu novia, estoy yo buscándote a vos. No, sí, la verdad que me fui con el consentimiento de la banda, les pedí permiso, les expliqué mi situación. La verdad que lo necesitaba, había cumplido 30 años, yo tengo 32. Bien. Y a los 30... No es que me agarró una crisis de los 30, pero yo antes trabajaba en un banco, había sentido que ya mi vida iba a ser así, la verdad que me iba muy bien, y no era la vida que yo quería, no sentía que yo era honesto con lo que decía, con lo que cantaba, y fue como que me agarró todo un sismo, claro. y cambié mi vida totalmente, ahora me dedico a esto, soy pobre... pero hago lo que quiero, lo que me gusta, y le pedí a los chicos el permiso para irme 1 año, les dije que iba a volver, y ellos me bancaron, y también a mí me permitió abrir la cabeza. Estuve en China, en la India, en Laos, en Camboya, en todos lados. ¡Qué bueno! Sí, la verdad que sí, la verdad que estuvo muy bueno, y a la vuelta de eso... No, aparte, pará, estuvo muy bueno que aparte te quedaste con la mina. Sí, me salió. me salió, la verdad que sí, aparte era, era mi amor platónico, siempre me había gustado y se me había dado la posibilidad, justo ella estaba por ir y unos meses antes de que ella se vaya se me dio la posibilidad con ella de empezar a vernos, de empezar a hablar, de confesarle yo mi amor. Y escúchame, y, ¿en este disco hay algún tema para ella? Sí, va a salir todo bien, va a salir todo bien. El tema número 10, va a salir todo bien. El tema número 10. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Belén. Bueno, si no te parece mal, Mauro, vamos a escuchar el tema para Belén. Dale, te cuento el contexto. A ver, ¿va a salir todo bien? Medio como que entiendo un poco, pero contanos. Claro, ella se fue antes, en realidad yo me fui después a seguirla, y ella se fue a trabajar a una isla en Dominica, en el Caribe, a hacerse cargo de unas cabañas en el medio de la selva, arriba de la montaña, y ella estaba en la montaña y yo estaba acá, y estábamos los dos preocupados por todo esto, de dejar, de cambiar de todo, y ahí fue cuando le escribí la canción, y se la mandé como para decirle que iba a salir todo bien. Bueno, y va saliendo todo bien, entonces. La verdad que sí. Es una buena canción premonitoria positiva. La verdad que sí. Bueno, dale, vamos a escucharla entonces, va a salir todo bien, para Pipou de su disco Sismo, y después me contás si tu novia tiene una hermana. ¡Vamos! Parece que así es, va a salir todo bien, está saliendo todo bien. Seguimos acá con Mauro del grupo Para Pipou, que están presentando su disco Sismo. Y Mauro, el disco lo produjo Alejandro Vázquez. Exactamente, lo produjo Alejandro Vázquez, que se ganó ahora el Gardel de producción. Sí, exacto. Con Carajo. Claro. Y es un crack, la verdad que es un fenómeno. Nosotros, es nuestro tercer disco, pero es el primero que hacemos con productor. Porque bien. Antes también éramos muy de hacer todo nosotros. El primero y segundo disco hicimos la producción nosotros, o sea que nos cansamos de hacer todo nosotros. Lógico. Y también en la intención de crecer y de aprender más y de escuchar de afuera, se nos dio la posibilidad, porque por los conocidos pedimos consejos, empezamos a indagar sobre productores y nos recomendaron a Ale, los chicos de Salta la Banca. Claro. Que habían grabado Eureka con ellos, con él, y les había caído muy bien. Y la verdad que no solo él, sino todo el grupo de trabajo que labura con él, la verdad que buenas personas, gente muy humilde. Ale trabajó con todo el mundo y vos lo ves y es uno más. No es uno más, es mejor que vos. Es un tipo que vos le podés decir lo que quieras y siempre va a tener una palabra de cariño para vos, para estimularte, para... La verdad que estuvo buenísimo, aprendimos un montón como banda, nos ordenó un montón, tanto él como su equipo, los técnicos, todo, fue todo. La verdad que fue una experiencia muy placentera. Bueno, sí, la verdad que hay mucha gente que habla muy bien de él y algunos bastante cercanos que pasamos también por conocerlo, y me parece que es un aporte interesante. Y lo sentís así realmente, como que se nota en el disco y hay una diferencia de madurez capaz a la cual, de por sí capaz el grupo ya un poco venía ingresando, pero sin duda capaz su aporte terminó como de pulirlo. Sí, totalmente, pero aparte es como, a ver, nosotros al ser tantos, es como la diferencia de un equipo de fútbol de 11 jugadores con técnico y sin técnico, más que era imposible, digamos. Es una persona que te ordena, que te ve, que quizás ve cosas que vos no ves, que quizás vos tenés al, no sé, al más petizo atajando y él te dice, che, ¿por qué no ponés al más alto a atajar? Y quizás vos no podías decir eso y él viene afuera y lo dice, y cuando él te lo dice lo entendés. Claro. Y así nos pasó con un montón de cosas, así que la verdad que también es una nueva etapa por eso, porque nos sentimos mucho más sólidos y consolidados, porque también creo que en muchos sentidos muchos encontraron un lugar que quizás solo lo buscaron y les costaba mucho, y él vino y le dijo, vos jugá de esto. Bueno, muy bien, muy bien. Eso está bueno. Para la madurez interna. Y escúchame, y para la presentación, contanos un poco, ¿están preparando algo especial? ¿Qué onda? ¿Cómo viene eso? Y la presentación, que es mañana, sí. La verdad que tenemos dos, es un show largo, es un show de 2 horas, tenemos el lugar para nosotros solos, estamos contentísimos y tenemos un montón de invitados, de colegas, de gente que nos acompañó en nuestra historia, en nuestros años, de bandas amigas que hemos tocado, así que va a ser, yo creo que va a ser una gran reunión de la escena independiente. Aparte hay confirmadas ya como 70 bandas amigas de músicos que van a venir a acompañar, así que... Disculpa, ¿no? ¿Cuántas bandas dijiste? 70, literal. Pero esto es ¿por qué? ¿Debido a que a un acompañamiento? ¿Cómo es la cosa? No, a que los invité, a que son gente que conocemos, que hemos compartido, que nosotros, en mi caso en particular, yo produzco también un ciclo de bandas independientes, así que... ¿En dónde? En Maquena, segundos y cuartos martes, se llama La Ciclola, 100% música independiente. Pasamos y tocan 4 bandas por noche. Buenísimo. Bueno, claro, es muy bueno. ¿Y a dónde hay que mandarte el demo o la canción? La Ciclola, al Facebook de La Ciclola. No te escuché. Al Facebook de La Ciclola. Así se llama el ciclo. Ciclola. La Ciclola. La Ciclola. Bien. Como un ciclo, Ciclola. Muy bien, Ciclola. Sí, no estaba muy, muy inspirado ese día. No, bueno, pero... Bueno, pero hay también esta postura, ¿no? O sea, de defender lo independiente. Es como una acción concreta. No, es que, a ver, hay una realidad que nuestra generación... Argentina es un... No sé si Argentina o nosotros somos muy conservadores en cuanto a lo musical. El que escucha Nacional escucha a músicos de 50 años, así que a los jóvenes, digamos, o sea, que se escuchan gracias a que post Malvinas se perdió la música en inglés y la música nacional tomó mucho lugar, pero después quedó eso de esa época, y los tanques de afuera que vienen, hoy viene cualquier banda de afuera y te llena un estadio que quizás nunca habías escuchado un disco, y cantan de realidades que vos no conocés, de cosas que nunca viviste, y tenés al que está al lado tuyo, que está cantando lo que le está pasando ahora, lo que siente del futuro, y no está siendo escuchado. Entonces nosotros, ideológicamente, lo vemos como una batalla cultural. Claro. Y estamos en eso. Mira, te digo en mi caso, yo trabajaba en un banco, tenía todo, no tenía ningún problema, ninguna necesidad, y estoy haciendo esto, pero porque lo creo con convicción, que es muy importante que empecemos a opinar, que tengamos un lugar en la mesa, que los jóvenes también, las bandas nuevas, tengan ayuda, porque tampoco no hay información, es muy difícil para una banda independiente crecer, y es muy importante la cultura, porque la cultura te define, si no tenés identidad, viene cualquiera de afuera y te chupa, entonces es muy importante, y más en estos momentos, en que a mí me pasó de viajar mucho, de irme, no sé, a Vietnam, y llegar y que haya una bandita de vietnamitas tocando temas de Oasis. Y después irme a Laos y que en Laos haya una banda tocando tema de, no sé, los Ramones. Y no pude aprender nada de la cultura en ningún lugar, porque cada vez que iba las bandas ya estaban totalmente cooptadas por las bandas de afuera, no había identidad. Y a mí eso me mata que no claro. tengamos identidad, me mata que no tengamos opinión, me mata porque nosotros somos mucho más que repetir lo que cantó otro. Sin duda, no, eso es así. Y no sé si te acercaste en algún momento, tuviste experiencia de acercarte a la Unión de Músicos Independientes o bueno, es todo como un empuje así. No, sí, la verdad que cuando empecé en la UMI, o Unión de Músicos Independientes, me sirvió un montón porque aprendí un montón de cosas, también los cursos que daban. Como refugio, ¿no? Pregunto. Totalmente, me parece que como primera instancia está muy bueno. Lo que pasa es que me parece que falta una unión, una conectividad mucho más grande de todo el ambiente, de los productores, con las radios, con los bolicheros, con todos los que hacen la escena, porque y falta que, digamos, que entre todos encontremos la manera de que la gente vaya a que mame su propia cultura, digamos, que un nene, hoy en día pasa algo muy loco, que los nenes hablan en español neutro, que ni siquiera es un idioma de verdad, es un idioma comercial. Claro. O sea, hablan plata directamente, hablan algo que se inventó para generar plata. Entonces es muy difícil cuando un nene te aparca el carro explicarle lo que es el barrio. Claro, sí, hay una identidad que de a poco, bueno, se va perdiendo, pero es una cosa, parece como que inevitable en la línea. Sí, y es global. Yo no sé si inevitable, porque nosotros, digamos, sí tenemos una cultura de alguien. El nene que aparca el carro, hay un país donde se aparca el carro, no. Sin duda. Entonces sí hay una cultura que está por sobre las demás. Y que no, a ver, que no está mal, que lo que quiere decir es que esa cultura se preocupó porque su cultura se expanda, y me parece que nosotros tenemos que retomar eso, porque aparte la cultura genera un montón de cosas, no es solo una cuestión de yo quiero, es la cultura es muy importante porque la identidad también te después se refleja en todo lo demás. Un país rico culturalmente genera un montón, genera hasta economía, digamos, genera hasta trabajo, genera un montón de cosas. Y bueno, ahí estamos, en la lucha, en el cotidiano, tratando de difundir cada una de estas acciones que por momentos son individuales, pero que engloban una actitud, la cual me parece buenísimo que defiendan. Sí, y esto... yo lo voto a Mauro, ¿eh? Sí, sí. Presentate en el Sindicato de Músicos a ver si hacemos algo. Vale. En el SADEM, suerte si te presentas. Se necesita algo, ¿eh? Pero sí, la verdad que está buenísimo accionar y hacer carne esta búsqueda de ser... autóctonos, realmente. No, yo soy vegano igual, ¿eh? Bueno. Digo, por aparte, la carne. Yo soy vegano. Pero aparte es posible, ese es el tema, que es posible, tenemos todo para hacerlo, no es que no podemos. La realidad es que yo he ido a otros países y vos ves que realmente les cuesta. Yo creo que podrían, pero les cuesta, pero nosotros no, nosotros tenemos todo. Es muy fuerte la contradicción de un país tan rico culturalmente y que tuvo tanto. Hace poco estuvimos en México. En México la música argentina es como... es lo mismo los Rolling Stones que... Que Soda, sí. Se exactamente, sí, sí. Pero sin diferencia, ¿eh? Y vos vas en México, nos pasaban Monterrey, íbamos caminando, y mientras íbamos caminando los bares, las bandas tocaban temas argentinos. Hacían cover de nuestra música, ¿sí? Y bueno, nosotros íbamos siendo recibiendo de una manera increíble. Sí, somos culpables también de cierto grado de dominación, entonces. Habría que potenciar en cada uno su propia raíz. Pero para eso vamos a estar ahí seguramente el día de mañana, ahí en Vorterix, que acá tengo la dirección. Que, ¿sabes qué? No fui al Teatro Vorterix. Yo tampoco. Así que vamos a tratar de ir, capaz, ahí a Avenida La Croce y Álvarez Thomas Colegiales. Esto bueno, es a partir de qué hora? Las puertas son a las 19, pero el show real arranca a las 21 horas puntual. ¿Abre alguien? No. No, tocamos nosotros solos. Perfecto. Bueno. Mucha cosa para ordenar. Sí, es demasiado. Un escenario de 20 personas va a ser más o menos, así que... Es una bocha ya. Estamos sí. Preservando que esté todo ordenadito. Ya con toda la familia llenan el lugar. Sí. Más los 70, las 70 bandas que más las 70 bandas ya están. Está bien. Están agotadas las entradas. No, pero invitamos a la gente a acercarse porque realmente el disco está buenísimo, la banda suena muy bien y bueno, aparte con todo este contexto de búsqueda que estuvimos charlando, me parece que amerita apoyar. Así que, Mauro, un placer, en serio. Muchísimas gracias, la verdad un placer para mí, les agradezco muchísimo por el espacio y por ustedes también. Son parte de esta lucha cultural, así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, seguimos y nos vemos seguramente por aquí y sí, por allá. Acá tenemos una edición en sobre del disco. ¿Tiene una edición física más grande el disco? ¿O este es solamente de prensa? Te agradezco, nos vemos. Ya me cortaron. Dale, bueno. Chau. Hasta luego. Vamos a la tanda y después averiguaremos. Creo que no, la gente va a poder conseguir ese disco el día de mañana ahí en Vorterix, que seguramente en la presentación estará con para obtenerlo. Nos vemos luego. La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.